abuelitos toman el té. Cuando el reloj marca las 4, los esqueletos se abrochan los zapatos. Cuando el reloj marca las 5, los esqueletos pegan un brinco. Cuando el reloj marca las 6, los esqueletos se ponen el jersey. Cuando el reloj marca las 7, los esqueletos se pegan un cachete. Cuando el reloj marca las 8, los esqueletos se comen un bizcocho. Cuando el reloj marca las 9, los esqueletos ya no se mueven.